días de resaca de victoria, es el mejor arranque en segunda en 41 años. La verdad es que este Elche sigue batiendo todos los récords posibles, y eso que no fue un partido sencillo en Miranda de Ebro, donde los árbitros tuvieron que ponerse en modo de trabajo y sufrir, aunque al final pues, a sufrir la hora es que el partido pues, estaba para cualquier cosa, pero una nueva victoria. La verdad es que el Elche de fútbol sigue demostrando que este año no va de peor, va muy en serio. Hoy vamos a tener sin duda una tertulia muy bien. ¿Cómo va por el titular? Y por supuesto saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte. Esto es Radio Marca desde Elche para toda la provincia a través del 101.4. Puedes sintonizarnos, puedes escuchar Iber en Teleelch o en Infoexpress.es. En el segundo punto vence al Mirandés por 1-2 con goles de Sumetra y Pelayo y lidera por octava semana consecutiva la clasificación de segunda. Nunca antes lideró las primeras 8 semanas la clasificación en la categoría de plata. Villarreal, Zapatel, Girona y Alcorcón pincharon. Los Estibas sacan 5 puntos al segundo y al tercero y 9 al Numancia, próximo rival y primer equipo fuera de playoff. Los blanquiverdes siguen mejorando su mejor comienzo de liga histórico con 7 victorias y un empate. Además han igualado el mejor arranque de una temporada en segunda. Hace 41 años el Castellón arrancó exactamente igual, aunque sumaba menos puntos, porque las victorias eran de 2 y no de 3. Fran Escribá es ya el mejor técnico debutante de la historia del Elche en categoría profesional. Los niños hasta 17 años, los niños, entrarán gratis el domingo en Elche en Numancia, y los mayores, por 10 euros, pueden ver el partido. El club tiene 15.000 aficionados animando al equipo ya. Esto Carles Gil sufre una micro rotura en el aductor y estará 2 semanas de baja. Bueno, pues son muchos datos, intentaremos ponerlos en orden, pero todos o casi todos son buenos, de la lesión de Carles Gil. Saludamos a nuestra compañera Rosa Fernández. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Cuéntanos, te preguntamos hoy a través de las redes sociales. Bueno, pues hoy decimos que el Elche lleva 7 victorias y un empate. ¿Sueño o realidad? ¿Te lo crees? Y algunos oyentes aficionados ya nos están contestando, como por ejemplo Miguel Ángel dice que en realidad solo hay que ver en los periodos de la clasificación de la liga, en los periodos de la clasificación de la liga adelante, para ver que no es un sueño. Y Jonathan, por ejemplo, nos dice también que es realidad. Yo creo, hay un equipo con un gran entrenador. Pues vuestros comentarios los podéis dejar a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, para saber si pensáis que esto sigue siendo un sueño, es una ilusión, es una utopía, o esto va muy en serio. Vuestras respuestas a través de las redes sociales. Lo cierto es que Elche, este tipo de partidos, años atrás, no los ganaba precisamente. Es más, los solía perder. En Mirandés, en un campo de dimensiones más reducidas, con un público bullicioso y prácticamente pegado a las líneas de banda. Un árbitro permisivo, un Mirandés férreo, puro, a veces rozando el límite del reglamento, pues suficiente para que Elche perdiese este tipo de encuentro. Pero es que este Elche es de una casta especial, tiene plan A y plan B. Cuando hay que jugar al fútbol se juega, y cuando hay que ponerse en modo de trabajo se lo pone. Si hay un equipo que tiene una pegada descomunal y en la primera que llega marca, todavía no ha ido perdiendo ningún encuentro, y que defensivamente el equipo es cada vez más solvente y mantiene este tipo de partidos en la concentración, pues nos encontramos con Elche que llegó yo entiendo 0-2, que tuvo el 0-3 en alguna que otra ocasión, y que sí es cierto que en el minuto 87 con el 1-2 pues vio peligrar la victoria. Porque es un equipo que muchos centros laterales, mucho balón arriba, y aunque Manuel Herrera no tuvo que hacer grandes paradas, y los centrales tuvieron que estar muy atentos en cada balón, en cada despeje, en cada segunda. Pero este tipo de partidos son los que te dan el ascenso. Ganar en este tipo de campos son los que te dan el ascenso. asunto de que después de 89 años de historia, seguir protagonizando a estas alturas que mejor arranque en Liga no es fruto de la casualidad. El Elche ya igualó el mejor arranque en Liga hace 54 años con aquellas 5 victorias de la temporada de 1929, y como no pierde, sigue mejorando semana tras semana. Lleva ya 7 victorias y un empate. Pero es que además ha igualado el mejor arranque en segunda en Atra de la temporada 71-72, cuando entonces estaban por ganar 2 puntos, empate y vuelta a 0. Entonces el Castellón en la temporada 71-72 sumó 15 puntos, los que ahora mismo serían 22, y ahora son 3 puntos por victoria. Es decir, el Elche ha conseguido un mejor arranque en segunda en 40 puntos. El resto de equipos, recordamos, todos los equipos que han ganado 7 partidos en las 8 primeras jornadas, menos el Castellón y el Elche, el otro partido no lo empataron, lo perdieron, porque Elche y Castellón son los mejores arranques en segunda división. El Elche lo es en la época moderna, en la era contemporánea, desde que segunda, desde la temporada 96-97, la liga es de 22 equipos y las victorias se pagan 3 puntos, no 2. Pues desde entonces este arranque se ha hecho. Pues todos los equipos que han ganado los 7 primeros partidos en las 8 primeras jornadas en la historia de segunda división han salido. Un dato cuanto menos ilusionante. Que claro, queda muchísimo. Pero es que te plantas ya con 22 puntos y empiezan a ser diferentes importantes. Porque, por ejemplo, ya de sacar 5 puntos no son muchos al segundo de la, pero 9 al primero de los que se queda por el primero, que curiosamente es el Numancia, próximo rival, el equipo menos goleado, menos goleado, pues empiezan a ser diferentes importantes. Ya tienes que perder los 3 próximos partidos y no van a ganar los 3. Y además el resto de equipos también tiene que ganar. Es decir, que son registros de cuanto menos, creo que muy importantes. Cuando la segunda división se ha jugado en grupo único, todos los equipos que han sumado esas 7 victorias en las 8 primeras jornadas han ascendido a primera. En la 2007-2008 en Málaga, más reciente, en la 96-97 en Mérida, en la 71-72 en Castellón, en la 68-69 en Sevilla, en la 46-47 en Nástic de Cádiz, datos que ya aportamos el pasado año. A ello hay que decir que Fran Escribá es el mejor técnico debutante de la historia de Elche, porque ha igualado como mejor técnico debutante de la historia a César Rodríguez, que en la 97-98 empezó ganando los 7 primeros partidos de liga y empató el octavo. Pero entonces era tercera división, por tanto esto tiene más mérito porque es categoría clave. Es ahora mismo el único equipo invicto de segunda, el único que no ha perdido, es el máximo goleador y el segundo menos goleado. Y otro dato, otro reto, nunca el Elche ha sido líder en las 8 primeras jornadas de manera consecutiva en la liga. Y además no va a ser 8, va a ser 9, va a ser lo que pase el próximo domingo. Seguirá liderando la historia. Son argumentos como para estar ilusionados. Pero yo creo que nos viene bien el batacazo del año pasado, cuando el Elche llegó a ser líder. La ciudad viene de para, como dicen los jugadores, pensar solo en el mundo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya en. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Venta y colocación, cierre automáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Manuel de Sos, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Elche es más luz, nuevas clases dirigidas. Yo, en su fin, ahora es el momento. Apúntate a los quads. Elche es más luz. DiarioTransvidente.com, la web con la actualidad más completa de Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, acción, nuestro equipo al detalle. DiarioFranquiverde.com, síguenos también en Facebook y Twitter. DiarioFranquiverde.com, el de octubre, mañana fiesta, el viernes también, pero estamos en una fiesta continua gracias al Elche Club de Fútbol, que nos está dando satisfacción tras satisfacción y que lidera con puño de hierro cuando se queda esta segunda división con números realmente impresionantes. 22 puntos en tan solo 8 jornadas. No sabemos lo que va a durar, pero esto ya no nos explica a nadie y da la sensación de que el equipo ni saca pecho ni se lo cree y que está posiblemente usando las mejores armas para que no entremos en una racha negativa. Abrimos ya nuestra tertulia, saludamos a Julián Palomar de Información. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julián, ¿qué puedes contarnos? ¿Qué sensaciones te ha dejado la última victoria en Andorra? Y se empiezan a marcar tres, pero la victoria más, llevamos siete victorias, hay datos y detalles importantes. Por ejemplo, a mala pata por cuarta vez consecutiva que la primera parte se puso un jugador, la segunda vez de Carles Gil, pero la irrupción de Pelayo, por ejemplo, Antonio Julián, la irrupción de Pelayo es un dato muy positivo para el presente. Sí, yo creo que lo de Carles Gil era un poco tan previsible. Ya va, lleva ya. Detalles interesantes, Antonio, para empezar, para empezar, ¿no? Y perdona, y el detalle es de que cuando pasaban los chiquitos, ya en la falta esa que pienso los chiquitos, eso también es que venía a detalle que también los jugadores que tienen en el momento que están los tecnologías, perder eso es un chiquito, una parte que de hecho, ¿verdad? También es importante. Detalle de tener oficio. ¿Te gusta con la campaña? Mucho, mucho. Ya en el partido anterior aquí en casa, venimos con unos gestos interesantes y hay un equipo ahora, una buena oportunidad. Bueno, pues, no, muy bien, lo que verán, además llegando arriba, que no se prende, que vale, ya todo lo que puede pasar, pero se dediquen a defender. Lo que, y esto no se tiene que llegar arriba, si esto es por el banda, tiene que estar para rematar. Yo creo que lo recibo bastante bien. Lo bueno es que en la edición de Pelayo, o el mismo poco, que lo vamos viendo ya aparecer entre los dos, es que nos quedan un poco más de confianza. Como veis, el torre es totalmente histórico y yo ya cojo de mí. Bueno, pues un poco más de confianza porque ya ves que hay piezas de recaos que no, algo que dice que de los lesionados que tenían y el desconocimiento de lo que había detrás, bueno, pues podría ser como pensábamos que esta plantilla hasta cuándo nos puede llegar. Bueno, yo creo que estamos viendo que sí que hay algún refuerzo que todavía está por ahí palanca, que nada tiene que llegar y en ese momento, quizá cuando van a hacer más falta, cuando ellos lleguen. De momento, bien, pues. Pero hay, como dices, una muy buena aportación, cosas distintas a Carles Gil, pero también interesante para ellos. Y además, escribiendo, tú decías esta mañana, Antonio, que vamos a tener que decir, viendo los dos goles, el primero, el pecho de cara, y viendo el segundo, que es una magnífica jugada de toque, de tiki-taka, que yo creo que es de claro, que muestra los dos perfiles de fútbol que tiene. Y hemos visto que cuando le han dejado tocar un poquito, bueno, tiempo, había una falta que no venía con el número 0, pero bueno, pues algo que vamos a intentar para la temporada y se está cumpliendo además. En defensa, nosotros estamos evitando el tiempo de falta, pero no es la temporada que será más agresiva, que nos cargaba más de falta que la primera. Se está más contundente, lo que está en el estado de la temporada, en el entrenamiento, se está evitando el tiempo de falta. Thank you. Antonio Pereira, muchas gracias. Un saludo. Antonio Bazán y Adrián Palomar. Cristóbal, desde el punto de vista del aficionado, desde el punto de vista de las peñas, ¿es un sueño o es una realidad? Yo creo que es una realidad. De trabajo y de aprovechar lo que ya tenía la silla, de instalar darle el tiempo que necesitaba de cuando se iba y de aportar por la realidad. Hay una estabilidad de que los jugadores necesitan los jugadores que tienen que tener esta temporada en la y continuamos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Arroz del señoré, arroz con cebolla, arroz con magra, con precio de calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo el tiempo. Niños desde 5 euros, con parte de hacer infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a rotero por solo 9,90 euros. Y los jueves, a corto costo, en Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Bocas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Providente, en Contiendo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Somos especialistas en tratamientos capilares. Ahora con nuevos tratamientos. Ven a SG Centros Capilares, los de siempre. Estamos en la calle de los 2.5.6.5.4.3.4.5.0.0. SG Centros Capilares. Revés, olea y esmacha a favor de la solidaridad. Solo para el equipo Alcalay organiza el primer torneo solidario de pádel a beneficio de las asociaciones de Alzheimer, Parkinson y Fibromialgia de Elche. Los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de octubre. Inscríbete ya por 23 euros y solo por participar, entradas para Pindomar y 50% de descuento en cada mítica y Pindomar, además de regalos y merchandising. Hazlo ya en Solo Pádel, junto a Martínez Valero, teléfono 966-285-686 o info@solopadel.com. Tu solidaridad es su triunfo. Fiestas de agosto en Elche. Vive las fiestas de Elche con los grandes de las retransmisiones que Tele Elche te ofreció este verano. Pregón de fiestas en cada hora, en paradas, en en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Elche Squash Club, el practica los deportes de moda. Fútbol, squash, rugby, pádel, ahora es el momento. Apúntate al squash. podéis comentarnos de lo que opináis, ¿es un sueño o es en realidad la marcha imponente, casi imperial de este club de fútbol? Juan Carlos nos dice realidad y de la buena. Ángel Fernández, vamos a vivirlo partido a partido. José Antonio, es un sueño hecho realidad. David Martínez nos dice, no es un sueño, es realidad. Gracias al trabajo de la plantilla y del míster. Tenemos que creer en su trabajo y calidad. Luis Pobre, realidad, pero un trabajo realizado. No hay equipo que nos supere. Villarreal y Almería serán los grandes rivales por las plazas de ascenso. José Antonio Martínez, viendo cómo jugamos, sueño. Era el año pasado, este año todo es real. José Morero nos dice, mitad sueño, mitad realidad. La gente no se esperaba estos buenos resultados, pero también es verdad que no es fruto de la casualidad. Y por otra parte, le hemos preguntado a los profesionales y a los estudiantes para ellos sueño realidad. Yo creo que lo ha definido muy bien Cristóbal, esto es un sueño, ¿no?, que se está haciendo realidad, ¿no? Y es una realidad que se puede convertir en un sueño, dando un poco con los caracteres de la palabra, para mí es una realidad, esto es obvio. Y nos hace soñar de que no va a ser siempre así, porque si se ganase, si siguiéramos este ritmo, en teoría lo estamos aprendiendo, y nos sobraría en 4 meses, pero sí es cierto que el dato que hicimos el sábado, hoy es un dato objetivo, es un dato, una estadística que no nos hemos inventado. Cuando la segunda división se ha jugado en grupo único como ahora, todos los equipos que han sumado esas 7 victorias en las 8 primeras jornadas han ascendido. Los 5 equipos que nos van a reventar las opciones de Tarragona en esa fecha. Por tanto, pues, lo que quiere decir esto es que, salvo catástrofe, que pierdan los 9 partidos siguientes, con esta inercia, con la renta que lleva, se puede permitir matches, pero con la inercia blanca, al final de la liga, en la parte alta y altísima de la clasificación. Yo creo que esto es una realidad que nos hace soñar. Uno de los protagonistas del partido, para nosotros el mejor por su ejecución, no era fácil entrar en el partido en el momento que entró, marcar ese golazo y estar ahí a todas. El año, 21 añitos. Que tiene calidad, que tiene una zancada imponente y que ojalá no me equivoque, me da la sensación de la sensación de que además demuestra que si falla uno como Carlos Gil, que es tan importante para que al principio puede castellar con otras condiciones ser otro futbolista, que haya fondo de armarlo y que no sea una partida. Este es un corte de la entrevista que hemos grabado y esta noche podréis ver íntegra en A Todo Gol. Empezaba hablando porque es la primera vez que Pelayo marca en su carrera profesional fuera de estos campos, ya no se refiere, lo hizo en la derecha, ya se empieza a comparar allí incluso con Michu, jugador ex de Pelayo, que está en la Premier, que salió también de Oviedo y que también empezó como un centrocampista con llegada a media punta. Hablando de la admiración que tienen por como es para Néstor. Penalti. Thank you. o es una realidad, se refiere muy a lo que Mario Rosa. Aquí, mañana es fiesta, volvemos el próximo miércoles. Un saludo, buenas tardes, os dejo con Directo Marca.